Ella me llama cuando quiere sexo nada más. Yeah, yeah, yeah. Y como está tan rica no me le puedo negar. Yeah. Y cada vez que llega a la discoteca, me pone rabia que hoy no echa para atrás. Me da una miradita de que hoy se va. No pide castigo de que conmigo está muy claro de que sale a la discoteca. Le gusta a ella que hoy no echa para atrás. Me da una miradita de que conmigo y se va. Y tú no pide castigo de que conmigo está muy claro. Dime que está, esta hija de la gran. Y me recibe a besos. Conmigo besadita al sexo. No se quita cuando hacemos en cualquier posición. En la cama, en el sillón. Le metemos en el balcón. Con música se activa. Le meto con todo el peso. La pongo de espaldita pa' comerme tu beso. Ella me llama cuando quiere sexo nada más. Yeah, yeah, yeah. Y como está tan rica no me le puedo negar. Y cada vez que sale a la discoteca me gusta el bellaqueo y no echa pa' atrás. Me da una miradita de que hoy se va. Y me pide castigo de que conmigo está cuqueado. De que sale a la discoteca le gusta el bellaqueo y no echa pa' atrás. Me da una miradita de que conmigo y se va. Y duro pide castigo de que conmigo está cuqueado.